Muy bien, muy buenas noches. Mientras mi compañero, que hace bastante que no sabe acompañarnos, se va acomodando en la sala. Esto es Todos los Peces del Pez. Buenas noches, capítulo número 61. Juan Manuel Morán, ¿cómo le va? Buenas noches, Peixe, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. Arrancamos lo que parecería ser una jornada de 61 capítulos. Ya es como que nadie me cree onda. ¡Oh! Entramos a los ponchazos. Entramos y sentimos el olorcito del arte guiso. Sí, igual. O sea, si hubiésemos hecho una apuesta colectiva masiva entre, supongo, sobre todo entre las personas que te conocen, creo que hubiese ganado no la banca, ¿no? Sino el punto, porque ¿quién hubiese apostado por 61 programas en sentido de la constancia? Sí, bien, bien. Yo no entendía, ¿no? La parte de esa muy timbera se me perdió. Banca, bueno, y punto, ¿cuál soy yo? Banca o punto. Banca es el que va a ganar. La banca siempre gana. Y punto, ¿no? Es que va a perder. Exacto, el que va por el menos. O sea, yo un partido Corea-Argentina, la banca sería Argentina. Hoy no, justamente. Mi ejemplo no fue el mejor, dado los sucesos acontecidos con Alemania. Ayer vi un video en el que los coreanos, bueno, le daban en el 86 al Diego. Viste que jugó Argentina-Corea. Lo que le pegaron a ese muchacho en ese entonces. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el capítulo 61? Veníamos diciendo, onda, podemos aprovechar. Hoy es domingo 8 de julio, ¿sí? Domingo que data de la particularidad que cuando este programa fue gestado, montado para salir al aire, la idea era ir a paliar la soledad, ¿no? Y la angustia que uno enfrenta los domingos a la noche, porque se avecina, ¿no? 61 es hoy, el capítulo. Hoy es 61. El muerto que parla, esto teníamos que decirlo. El muerto que parla. Sí, sí, sí. El capítulo 61, el muerto que parla. Y dijimos, bueno, es el capítulo, generalmente, digo, todos los peces del pez tienen que ir a pelear contra la angustia, la soledad y el intento suicida que llevamos dentro todos para contrarrestar el domingo. El domingo que muere y el lunes que se nos empieza a presentar, ¿sí? Se nos vaticina por delante con toda la depresión que eso conlleva. En este caso no vamos a tener esa situación, ¿no? Los peces oyentes no van a estar tan angustiados, probablemente no van a estar directamente, porque hoy hay joda. Hoy hay joda, mañana es feriado y entramos al barrio cultural, a donde logra mantenerse en pie la Mosh Radio y por ende este programa también, todos los peces del pez, y sentimos el olorcito a guiso. Y recordamos que el 8 de julio es una fecha, pero tan signada por hechos en la historia. 8 de julio, Manu. Infinidad de efemérides. Infinidad de efemérides, y no solo a nivel local. Una frase con muchas Fs, infinidad. Infinidad de efemérides. Se le costaría decirlo, ¡buah! Se le costaría a ¿cómo se llama este? A Daddy Brieva decirlo, ¿no? Sí, coñachada. Claro, con los colmillos del conde Pátula. ¿Qué te parece si vamos arrancando por alguna de las efemérides que son propias de esta fecha? Sí. Yo le voy a ir contando un poquitito, ¿sí? Como adentrándolo en lo que es la cultura, porque nosotros no tenemos ese ejercicio de la efeméride. Más que algún tributo al Día del Padre o de la Madre, ¿sí? O, no sé, cuando fue el Día de la Independencia. La libertad, claro, también. La libertad. Mucho más que eso no hicimos. Tenemos, por ejemplo, mirá, un día como hoy, pero en el año 1540 en Inglaterra, Enrique VIII anula su matrimonio con su cuarta esposa, Ana de Cleves. Es algún dato fundamental para quien quiera entender la historia de la humanidad. En 1749, pero un día como hoy. No sé si jugarle al 8 o al 4. Jueguele a todos, porque hoy se vuelve rico, Manolo. En Canadá, en 1749, los británicos fundan el puerto de Halifax, Nueva Escocia, como respuesta al asentamiento francés en Luisburgo. Otro dato no menos curioso, en 1762, en Rusia, Catalina II es nombrada emperatriz. Interesante, sobre todo por el Mundial, Rusia, ¿no? Exactamente. Y Catalina, loco, nuestra segunda mujer. Catalina Bahía, claro. Catalina de Bahía. ¿Qué más pasaba un 8 de julio, pero en estas tierras? Tierra adentro, como diría Ricardo. Un 8 de julio, pero de 1523, en estas tierras, en la Argentina, Charly García, en su Unplugged, sabía tocarnos funky. Charly García. No tengo dudas, no lo absurdo. Gozar es tan parecido al amor y más barato. Gozar es tan diferente al dolor. Otra oportunidad merece alguna decisión. ¡Basta! No voy a parar, yo no tengo duda. No voy a cambiar, déjala que suba. Al amor, gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar, gozar. Bueno, seguimos con las efemérides, el día de la fecha, ¿sí? ¡Efemérides! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda frase! Bueno, qué linda palabra, mejor dicho, ¿no? Para corregirlo. No, porque en realidad son como cuatro palabras. Efemeride. Es en francés, efemeride. Hablando de Francia, más precisamente de una de sus ciudades, hay que decir que un día como hoy, César conquistaba la aldea de pescadores, ¿no? Luego conocía como botón. París. Sí, luego conocía como París. Peixe, pescadores. O sea, que un día como hoy, mire cómo traemos cultura a estas aguas. Cultura un día genial. Como hoy, nos corrieron a los pescadores. Sí, sí. ¿Para seguir pescando o no seguir pescando? Y eso no sabría no decirte. Sabríamos. No, tenemos que ir a aquel que sepa algo que bueno, colabore. Si quieren financiar un viaje a París. Chequear, claro, a chequear este... Pará, este si tema. Pedimos la financiación como un viaje a la ciudad de pescadores, nos va a salir más barato. Que así decimos París. Sí. Estamos buscando financiamiento para un viaje a la ciudad de pescadores. París, parece que se llama Hoy por Hoy. ¿Qué más cositas pasaron, Manolo, un día como hoy? Tengo otro dato no tan feliz como el anterior, que no sé si es feliz, pero este sí. Seguramente sea menos que cualquier otro dato. Que es que un día como hoy, pero en el año 90, Argentina caía en la final del mundo ante Alemania, ¿no? Ah, bueno, pasa algo que pasa casi cada 2x3, ¿no? Este año no logró suceder. Y habíamos visto otro también ahí bastante interesante. Sí, sí, este sí que Bernardo, muy vinculado al rock, ¿eh? Sí, señor. Un día como hoy, pero de 1838 nacía este gran cantante, Ferdinand Zeppelin. El cantante de Led Zeppelin. Claro, el cantante. Cantante de Led Zeppelin, sí. Una banda cubana. Vamos sin ir más allá en las anécdotas, a escuchar la siguiente canción. Un día como hoy, pero de 1938 nacía el cantante de esta hermosa banda cubana, Led Zeppelin. Fuego. Intoxicados. En serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra así vez que abra las puertas porque hace mucho frío. Estamos todos acá. Muy enfermos, muy enfermos, estamos enfermos. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Bien, fuego, fuego, fuego. Quema, quema. Arde, como tu frente, arde. Peri. ¿Cómo? Como tu frente. Como mi frente, se me está doliendo un poco de la cabeza. Bien, en 2007, sí, un día como hoy, pero de ese año, en Argentina nieva en muchas ciudades como para ir paliando un poquito ese fuego que tanto lo estaba trayendo problemas, inconvenientes a ese joven Piti, porque yo estuve escuchando el otro día, en el programa de Lalo Mir hicieron, estuvo muy piola, hicieron como una especie de reseña de distintos eventos o episodios en la vida de Cristian Álvarez, un músico más que interesante y con una vida más que peculiar, podemos decir. Y bueno, es un caso real, al chabón se le prendió fuego en dos sucesos distintos, la morada. Así que como bueno, a García, ¿no? A Charlie también se le prendió fuego la casa. ¿A García también? Sí, sí, de hecho después de haber compuesto el tema con Spinetta y no lo quiso tocar nunca más porque sentía que era que fue como una premonición cuando... ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Qué, cuál era el tema? ¿No? El que tocan juntos. Claro, no me sé. Ese sí. Tema, clásico, loco, sí, sí, clásico, ese. Clásico mal. Ese mismo. El del Señor de los Anillos, ese tema. Claro. Sí, señor. Bueno, continuando con el bingo que se está dando en la sala. En el 2007 decíamos, en Argentina nieva en muchas ciudades del país en donde no es frecuente este fenómeno meteorológico. Rezo por vos es el tema y no es de Señor los Anillos. No, no, pero habla de, en serio, en una parte habla de fuego, ¿no? De que se incendia el tema de la letra. Sí, sí, no, no, no recuerdo la letra. Y bueno, García lo tomó como una premonición de lo dijimos, que más vale no sí, tocar sí, más sí. Esta cosa. No, yo los vi tocarlo en vivo en Molière. ¿Sí? Después, justo un ratito antes de que se prenda fuego, Nahuel Muti, que estaba ahí también, los invitados. Nahuel Muti. Que tiene un pelo muy inflamable, ese muchacho. Inflamado. Nahuel Muti, que salía con la hija de él, ¿no? De Spinetta. Mirá, no tenía ese dato. Nahuel Muti salía. Que nació un día como hoy, la hija de claro. La hija y él también, creo. Él creo que también, nacieron los dos, pero distinto año. Creo que ella es algo así como 110, 112 años más grande. Bueno, decíamos en 2007. Se mantiene bien. Se mantiene muy bien, no puedo terminar. No, el que es rarísimo que esté como esté es Spinetta. Claro. Que lo vemos con unos 15, 16 besos años y en realidad se supone que falleció ya hace algunos. En Argentina es el caso inverso a Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney dicen que murió. Sí. Bueno, hay que ver qué Spinetta, dice él de eso mismo. Habría que preguntarle a él qué dice. Pero lo de eso niega, lo niega, lo niega él rotundamente, lo niega. ¿No? O esto es al revés. Yo vi una todos nota dicen... en la que Paul McCartney dice que es real, que él está muerto. Ah, ¿sí? Sí, es más jodida esa nota en realidad. Nota difícil. Es una nota más difícil, o sea, de hacer. Es un chavo que está diciendo yo no soy Paul McCartney, básicamente. Sí. Soy el doble. Sobre todo. Mirá, pero qué bien toca, ¿no? Porque... Sea lo que... Hay un data de esa nota de una labor periodística genial. Sí, sí, la verdad que es el tipo que se metió probablemente en un cementerio o en algún lugar de esos que es difícil para hacer una nota y donde la llevó muy bien y obtuvo una primicia. Lástima que nunca pudo llegar a salir. Más que en este programa. Decíamos en el 2007. Es una tumba el periodista. ¡Ah! Muy bien, mano. Nevó en muchos lados, pero mira lo paradójico de este ítem, ¿no? Que nos indica que un 8 de julio nevó en la Argentina, en ciudades del país en las que no era frecuente. Una de ellas fue Buenos Aires, donde hacía 89 años que no nevaba. Pero nos indica, véase, nevadas en Argentina, del 9 de julio de 2007. Pues claro, si nevó un 9, hoy es 8. Así no vamos a poder hacer un programa cultural. Sí, con ese tipo de información no se complica. Pero bueno, acá tenemos una información chequeadísima y muy buena de primera mano. Dígame. Que dice que un día como hoy en Londres se realizaba el primer torneo de tenis de Wimbledon. Buen dato, ¿eh? Un torneo importantísimo que nosotros solemos juntarnos a ver todos los martes por la tarde. Todos los martes, sí. 8 de julio, sobre todo. Claro. Que cuando, nos gusta ver cuando inicia, sí, después nos vemos. Cómo hagamos sigue. Público, quiero quemarte al aire y decir que ha faltado el trabajo diciendo que tenía fiebre para ver un torneo de Wimbledon. ¿Eh? ¿Quién lo dijo eso? No, yo lo estoy diciendo al aire. Mañana no vas a lograr. Yo mañana tampoco. Claro. Podemos negociar eso. También nació en Ruanda, en el Zoológico Nacional de Washington, D.C., el panda gigante Tai Shen, con una particularidad. ¿Qué particularidad tenía este panda? Decímelo, en sus dedos, por favor. Tenía una particularidad en sus en dedos. En sus dedos, claro. Los famosos dedos del panda de este lugar. ¿Sí, en sí? Los dedos de mimbre. Sí, claro, ya lo de titititi, sí, sí. Exactamente. Sí. No se llamaba titititi. Cuenta la historia que el panda titititi con sus dedos de mimbre nace esta canción. Esto es Luis Alberto Spinetta. Dedos de mimbre. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Todos los peces al pez. Todos los peces al pez. Por Mos Radio. Mos Radio. Mos Radio. Continuamos repasando ítems que nos ofrece esta bonita página www.hoyenlahistoria.com/efemérides junto con otra paginita que estamos viendo acá, como es pan y vino, pan y vino, punto el que no, correo, carajo vino, bien. Vemos que en Oceanía, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas estadounidenses toman la isla de Saipán, que son las Marianas del Norte. ¿De quién hemos estado hablando en el capítulo de... Esto posti, ¿eh? Sí, sí. En el capítulo de cuando intervenimos urgente en la naturaleza con Lucho allá en Miami, que fue los tornados y demás en el hemisferio norte. Vemos, por ejemplo, que en Grecia, sí, en una fecha como hoy, pero en 1958, Konstantinos Karamanlis vuelve a asumir al poder, donde, por ejemplo, Laos entra en la UNESCO, pero en el 51 o en el 55, en Londres, el filósofo Bertrand Russell presenta el manifiesto Russell-Einstein sobre desarme nuclear. ¿Qué más encontramos, Manobrio? Y encontramos que hace el año 1991, un lindo dato, llevó su tiempo, pero llegó. Sudáfrica fue aceptada en los Juegos Olímpicos, luego de 30 años de exclusión por el racismo. Increíble esto, 30 años de exclusión meramente por el racismo. Pero bueno, así como eso, encontramos más datos. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Yo podría estar leyendo, mira, por ejemplo, mira esta. ¿La del panda se la dijimos? Sí, qué bueno, mirá lindo, esta, el panda. El mismo año, pero esta es proveniente de la otra página, la de sí. Pan y vino. En el año 2005, el mismo año, en el mismo zoológico nacional, en el Washington DC, sí, nace el ornitorrinco con dos pelotas de fútbol. Pero nace, pero no las tiene como parte del cuerpo. Nace con dos pelotas a su costado. Una de fútbol y la otra pelota de badminton. Pelota de badminton. Y hablando del hermoso, deporte. Hermoso. ¿Del deporte qué más tenemos? Y el deporte tenemos que hacia el año 1944. Sí, señor, 1944. Qué buen dato, ¿eh? El Club Atlético de Tucumán. Ah, esto es acá en Argentina. El Atlético de Tucumán, claro, el argentino. Sí. Tras ganarle a la Juve por penales. ¿A la Juve? Así dice la página. Esto es posta de la página, ¿no? Sí, es todo chequeable. Pasar la página, como dijimos, pan y vino. No, esta es de la otra, de la hoy en la historia. Encima esto es posta. Sí, dice que aquí dice, leo textual para evitar por malas favor interpretaciones. 1944, ¿no? En Argentina, el Club Atlético San Martín de Tucumán se consagra campeón de la Copa Mundial, Ruiz de Clubes, tras vencer al Juventus. ¿Por qué se ríe? ¿Cuál es la Copa pez? Mundial Ruiz? Y bueno, Pablito, clubes. Pablito Ruiz. ¡A la Copa de Pablito Ruiz! Oh. Pero déjame cerrar, déjame cerrar la idea. Por favor. Así la audiencia entiende, ¿no? Lo que queremos transmitir. Por favor. Que aquí dice que le venció a la Juve 9-8 en los penales luego del empate 1-1 durante los 90 minutos. Según esta página, habría sido campeón del mundo por medio de la Copa Pablito Ruiz. ¿La Copa Pablito Ruiz? San Martín, no Atlético, San Martín de Tucumán en el año 1948. Sí. 44. ¿Eh? 44. 44. En esta tierra, sí, venció a la Juve por penales. 44, que es el 44, es el gordo que el nieva. ¿El gordo que qué? El gordo que nieva. ¿Por qué se ríe? El 44 es el gordo que niega. Pará, y aparte tenemos... ¿Cómo en esa Italia, en esa Juve, quién es? El delantero era uno que se las traía. Sí, claro, estaba Cuchufo. ¿Cómo es ese que hizo? ¿Cuchufo? Cuchufo estaba 7 bien abierto por la línea. ¿Por qué se ríe? El primo el que falleció, después uno que jugaba claro en el 86. Sí, no, bueno, después lo trajeron a Cuchufito, que era el hijo. Al hijo. ¿Sabe cómo jugaba Cuchufo? Pero no, pará, había un delantero puntual que debe haber hecho alguno de esos goles de penal, seguro. ¿El 9 de la Juventus, cómo se llamaba? Sí. El Tano sí. El Tano sí. El Tano sí. Divino el Tano sí. ¿Quiere escuchar un tema del Tano sí? Bueno, vamos a poner un tema del Tano sí, cantado por Coco Cilli, ¿no? Cantado por Coco Cilli, interpretado en esta versión por David Bowie. Exactamente, el Duque Blanco. El Tano sigue Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. The mass with God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. De julio, un día como hoy, pero de hace algunos años, se fabricaba la cancioncita esa que escuchábamos recién, como un intento de publicidad recién de los de todos los peces del pez, previo a Out on Limbs. Un 8 de julio, pero vaya uno a saber qué año, creo, 1913, lo estamos viendo acá, en Perú. Sí, los Mirlos fabricaban una melodía de la cual se basó y fue sujeto de inspiración la melodía de la cual yo les estaba hablando, y un 8 de julio las unimos, convergen en este programa. Ahí lo estamos escuchando, la danza de los Mirlos desde Perú. Tomando Fernet, Manurio, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¡Patas a juego! Era mudo. 1991, también de un año como hoy, Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos luego de 30 años de exclusión por el racismo. Lo dijimos hace 30 segundos. Lo volvemos a decir para quien no está atento. En 1995, en Soldier Field, Chicago, Estados Unidos, el grupo de rock Grateful Dead realiza el último concierto de su carrera de 30 años, junto con el Viso de Krusty, que nunca ha tocado en vivo. Interesantes bandas, Grateful Dead. Muy interesantes, sobre todo Grateful Dead. Para escuchar en sus casas tranquilas. Bastante particular, sobre todo. Sí, pero sí, hay que darle una chance. No sé si tanto al Visto, pero bueno. El Visto no sabemos bien. Así que lo dijimos dos veces ese dato. Sí, sí. Bueno, está bien, vale remarcarlo, ¿no? Para que se entienda 30 años de racismo. Hasta la vista, bebé. Lo dice dos veces el chabón, boludo, para que te quede bien claro. Schwarzenegger, claro. Cuando termina esa película, dice: hasta la vista. Por eso. Hasta la vista. Sí, sí. Baby, baby. En realidad, digamos, contémosle a la audiencia. Que lo hicimos a propósito. Y el otro día soñé con Schwarzenegger. Bueno, yo soñé con... Te lo estoy jurando. Yo soñé con Terminator, no con Schwarzenegger. Y este con era Terminator, con Terminator. ¿Hace poquito? No, estamos... Yo tendría 6, 7 años. Y Terminator me perseguía en patineta. ¿Él en patineta él o vos en patineta? Él en patineta. ¿Y vos en qué ibas? Por un garage que era una especie de... lugar de taller mecánico, podríamos. ¿Estaban ver. Dentro de ese lugar? Y viste los talleres, como cuando vas a hacer la BTV que tiene el hueco, digamos. Sí. Bueno, así. ¿Y qué pasó? Hasta ahí llega mi memoria. No. Te agarraba. Me habré derretido como el policía, no sé. Te derretiste, te dio calor. Sí, sí, seguramente. Pero no recuerdo. ¿Cómo más hace que juicio eso? A Terminator, por es, ejemplo. Es uno de esos. Señor oficial, Terminator. Terminator, claro, acá Terminator. Terminator, mientras saludamos gente que pasa transeúntes por sí, la calle. Sí. Gente siento, que colabora. Me siento el negro. Negro, ¿no? Si no ligas. No ligas. Claro, sí, y por ahí gente que tiene ganas de contar qué sus... Qué linda piba, qué linda. Sus experiencias con Terminator. A mí lo que me pasó realmente, esto es real, fue hace uno o dos días. Vienen días de mucho dormir. En mí es real. Todo lo que fuimos esbozando en este programa así lo fue. Y dormí mucho. Y entre todo ese dormir, muchos sueños. Y soñé que Terminator era tan poronga, te lo juro por Dios. Mirá que yo no soy un fanático de Terminator, ¿eh? Es grosso igual Terminator, ¿eh? Loco, el chabón desviaba el tránsito tipo onda, así, onda, de acá. Eso tipo, hasta la vista, baby. Claro, pero era tipo de acá a la derecha, los que siguen, los de acá a la izquierda se mueren. Y claro, se mueren, loco, se mueren. Algo por de acá estilo. A la izquierda él decretaba mueren. Algo hacia el toque. Pero él decretó algo sobre tipo... Bastante nuestros militares. Fascista, ¿no? Esa versión de Terminator. Y Terminator, ¿qué querés? El tema es que para la izquierda iban los militares argentinos. Y el chabón los corre, le dice que se vayan hacia un costado. Sí. Y bueno, ahí, una vez que ya se comieron los mocos con Terminator, sí, enfrentan los autobuses mágicos, eso. Se lo direcciona a Terminator y empiezan a tirarle bombas. Y no, puto, qué sé yo. De la vereda de enfrente. Tira piedra, ¿no? Tira piedra, de cagones. Terminator. Sí. Y Terminator conmigo habló bien. Yo sé que fui y habló bien conmigo. Ah, okay. Yo me le acerqué para decirle, onda, señor, ¿se Terminator? No estábamos de acuerdo, no pensábamos igual. No me acuerdo qué sucedió. Fue como andaba el ojo. Terminator vos. Que venía a era matar más o, grande. A, o a rescatar. Era más grande que ese Terminator y no sabemos bien con qué intenciones. Ya era un post-Terminator, digamos. Era pero, como pero, otro Terminator. Pero, sí, sí. Postre-Terminator. Era ancho. Pero Terminator hostil. Malo. Él solo contra un camión de pingüinos argentinos. Dijo, claro. Loco, se ponen ahí enfrente, loco. Se fue Terminator. ¿Qué onda, pez? Hablamos un toque. No llegamos a un acuerdo. Esto es real, ¿eh? Pero me acuerdo que yo le fui a marcar ahí, Terminator, bueno, yo estoy acá igual, ¿eh? Sí, o sea, sí, 30, sí. 60 segundos te voy a acostar. Y pues está mi parada, ¿no? Ahí está mi parada, claro. Terminator, bueno, luego yo a usted lo respeto, pe. Pero no puede pasar, bueno, está bien, vamos a planear cómo carajo vengarlo. Y quedamos ahí, así que tenemos una misión, enfrentar a Terminator. Próximo Radio Teatro de todos los peces no, en pez, no cuentes en breve. Conmigo, ¿eh? Tal cual. No cuento con vos, vos vas a ir adelante, amigo. No, le tengo mucho miedo a Terminator. ¿Tenemos algún dato más? Yo tengo uno. Por favor, hablando cuénteme. De fascistas, en Santiago de Chile la corte... No sé por qué dirás los fascistas. Bueno, déjame cerrar la idea. Y... sí. Igual me anticipé, no tenés que haber dicho primero Pinocho, claro, seguro. Claro, sí, sí. En el año 2001, en Santiago de Chile... La Corte de Apelaciones establece que Augusto Pinochet no es procesable temporalmente debido a una demencia moderada. Bueno, me parece que la demencia la tuvo siempre ese señor, ¿no? Sí. Y si la hizo... No, demente, no, por favor. ¿No? Con el perdón a los bueno. dementes que podemos conocer. ¿No? Claro. Bueno, no. Tiene una demencia moderada y aparte es un hijo de puta. Estaba haciendo una ironía, ¿no? Claro. Totalmente, no. Desde ya, perdón a los dementes. Te pido perdón a vos. Perdón. Sobre yo te todo. Pido perdón a vos que me estoy manipulando el ganso mientras te estoy hablando de esto. ¿Cómo salís de esta? Es todo mentira, todo lo que dices aquí. Es verdad. Continuamos de bingo. Gaby se ríe. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Proclamación en 2011 de la independencia de Sudán del Sur. Antigua región autónoma de Sudán. ¿Es cierto que ahí transpiró formada mucho? Formada por 10 estados del mismo. Dicen que sí, Sudán. Se comenta. Sudán. No, sí, y pero sí. Peor es aquellos, las tierras prometidas. ¿Cuáles en las son? Que sudarán. Sudarán, de camino a Palestina creo que es. ¿Sudarán mucho. Yo no sé si van siempre los de Irán igual. ¿Sí van? ¿Cómo? ¿Van mucho los de Irán? Irán. Dicen. Irán. Claro. Es todo como un supuesto. A ver, ¿y los que fueron? ¿Cómo serán? ¿Y los que fueron? No sé, me la complicaste, a ver. Salí vos de este quilombo, por arriba, como dijo Marechal, ¿no? Muy bien, muy bien. Ese es un Manu, es el tipo que más consume todo esto de los peces del pez y toda la droga que hay en torno a eso, ¿no? No, a eso. Bueno, el guiso. Guiso, el tenemos arte guiso, guiso hoy, ¿no? Claro, sí. Cuéntenos, ¿qué nos acompaña hoy, cerquita? Tenemos la Feria de Arte Guiso, 50p para todes. Creo que también hoy 50. ¿Cómo? ¿50 estaba? Si no leí mal, decía 50. Fueron aumentando, porque, ¿no? Estaba 35. No, 40. Ah, 40 el guiso vegano. No, no, pero la entrada, ¿no? No había entrada. Ah, entrada. Pasa que nosotros metimos ahí un boicot. Sí. Claro, la entrada sí es verdad, 50. La entrada decía 50, yo dije, vengo a la radio, me hice el boludo y entré rápido. Y si para uno no tiene un mango, lo metemos por la radio. Sí, que Erusa hasta las 22 estamos acá, entra así rápido. Uno, dos metemos. Sorteamos dos pases libres para Arte Guiso. Aquellas personas que vengan antes de las 10, es decir, en 6 minutos, digan, todos los peces de P, si lo escucharon medio de sopetón, onda, todos los elfos. La palabra, que llamen, decí los teléfonos que no lo dijiste. Que llamen, ¿a dónde? Al 3974-7601, diciendo, si vos llamás ahora, y decís que decís. Son las 10 menos 5, si vos llamás y decís Terminator, decís la palabra Terminator, sí. Te llevas dos pases. ¿Posta, dos? Sí, dos. ¿Llamo yo? No, para... Dos pases para terminar la frase, claro, no. Dos no. Pases directo al VIP, al seno, de la cocina, del Arte Guiso y con ahora Conti. Sí, los pases aclaremos no, que... Sí. Che, sin obligación de compra, ¿no? Dice. Che, estaría bueno, ¿no? Empezar a jugar con esas cosas con Arte Guiso, porque posta está 50 manitos de entrada, que no es nada, no sean ratones, pero que de última si las podemos obsequiar, mucho mejor. Y el guiso creo que está dentro, 40 mangos, y loco, posta, pero posta, si no me chupan huevo. Riquísimo. Posta que es re rico. Muy rico el vegano. Es muy rico. Muy rico, estamos tomando una birrita también tirada. Que esa no me acuerdo. ¿Esta cuándo invita a Mosh Radio? Dicen, esta invita a Mosh Radio. Todos sabemos que es mentira. Debemos dinero, Mosh Radio. Yo estoy a punto de ser expulsado de esta radio. Disfruten todos los peces del pez mientras dure. Estamos llegando al final del programa. No puedo no decir este dato. Dígame. No puedo. Vamos a decir este tema y lo conectamos con el... Este dato y conectamos con el tema que viene. Muy bien. Entonces vamos a dar este dato que dice que un boxeador muy conocido... un día como hoy, pero del año se me fue justo la página, me quiero acordar. Acá está. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? 34. ¿34? No existía el boxeo. Bueno, lo dejamos al suspenso y a la vuelta del tema, para mantener la audiencia cautiva, develamos qué boxeador hizo qué un día como hoy. Mientras tanto, para entretenernos... ¿Quién hizo qué? ¿Eh? Algún día de un año. No, pará, di un dato, que dato, es un boxeador. Es un boxeador. Boxeador de piel negra. No puedo dar más datos. Bueno, porque la producción me dice que hasta después del tema. Hasta después del tema no, y este boxeaba un poco, ¿no? Se paraba de mano el pelado. Sí. ¿Quién es Manu? Copaba la parada. Vamos a escuchar aquí al muchacho Luca Prodan y su tema Luces Rojas. Thank you.

¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Todos los peces al pez. Bien, ya cerrando, mira, 22.03 de un 8 de julio del 2008. Dos que me quedaron en el tintero. En Damasco, en 1860, actual área de Siria, los musulmanes del Imperio Otomano realizan una masacre de cristianos. Como el puticlub. Sí, siendo más de Damasco, podría llegar a ser una especie de masacre, una mermelada de cristianos, podríamos decir. En Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon, que ya ha sido sí, pero era casi tan relevante. Es muy relevante como por algún motivo, la aceptación de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos. Y que por algún motivo tal cual. Por algún motivo está puesta en negrita ahí. Claro, sí, bueno, negrita justamente, el racismo. Claro, tal cual. Y después la última, esta fundamental para los que nos gusta el rock o el heavy metal. Sí. En 1887 en Estados Unidos, John Dickinson, el primo de Bruce, primo, claro, utiliza por primera vez servilletas de papel en la cena anual de su compañía de artículos de papelería. Bueno, Manu. Qué dato interesante. Sí. En 1997 en Estados Unidos se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson por al menos un año y debe pagar una multa de 3 millones de dólares por haberle arrancado ni más ni menos que una oreja, la de Van Gogh, de un mordisco. La oreja de Van Gogh, la afanó. A Holyfield durante un encuentro justamente de boxeo. Che, qué zarpado, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos parecido con el pintor. Van Gogh. Ah, no. Van Gogh. Sí. No, pero qué terrible. Y bueno, pero pobre Van Gogh no hubiese tenido que acudir a hacer el mismo, es como un suicidio orejal. Claro. Sí, llamaba acá a Holyfield o a Luis Suárez y te ayudaban con esa faena. Pero esto fue todo. Le dijeron, te doy más vuelta que una oreja. ¿Esa no la conoces, una frase? Sí. Yo tengo un chiste, ¿eh? ¿En qué vuelta se termina sentando el perro? ¿Cómo? ¿Viste el perro que antes de irse a dormir que da una vueltita y se sienta? Sí. ¿En qué vuelta se termina acostando el perro? Tiene un remate agresivo. ¡Responda, carajo! No sé en cuál. No sé en cuál. Diga una respuesta. En la tercera. No, en la última. Genial, esto de es todo. De salón, guantes blancos para contar ese chiste. De salón. Ayer estuve escuchando chistes. Queriendo escuchar chistes en la radio. Sí. Imaginarte toda la pornografía vos mismo. Señores, esto ha sido Todos los Peces el Pez. ¿Manurio quiere decir algo antes de irnos? No. Solo que, bueno, había un superhéroe, ¿no?, que mencionar. Bien, vamos llegando a él. Vamos a ir cerrando el tema. ¿De qué forma? Y justamente haciendo alusión a uno de los superhéroes, ¿sí?, superhéroes más humanos, ¿no? A mí me trae reminiscencias en el cuarto tema que escuchamos, que era Ziggy Stardust, sí, el personaje de David Bowie y las arañas de Marte. Sí, nos vamos, buena semana. Esto es System of a Down, Spiders. Gracias, Manurio. Approaching, guiding light, our shallow years in fright. Dreams are main winding through my heart. Y Gaby, gracias a Gaby, chao. Esto es System of a Down, nos vemos, buena semana.